Agencia ROM presenta Argos. Pinta 4. Ya os di permiso para que os mandaran las imágenes de las cámaras de los crímenes. ¿Qué mierda queréis ahora? Queríamos decirle que no ha servido para nada. Detective Jackson. Nathan. Maldito seas. Me desobedeces. Entras en cerebro sin permiso. Se la juegas a los de seguridad y vienes a mí con tonterías sobre un caso que te prohibí investigar. Te escucho, y aunque no soy capaz de entender la mitad de las locuras que salen de tu cabeza, te doy permiso para poder ver las imágenes. Y no solo me dices que no ha servido para nada, sino que, además, te ríes de mí. Eres un... Lo siento, jefe. Sabe cómo es. No es que quiera reírse de usted. ¿Y usted? Es aún peor. Él está loco. Es posible que dentro de su cabeza lo que haga le parezca normal. Pero usted, detective Thorpe, sabe que no está bien lo que hace. Pero a falta de recriminárselo, le ríe las gracias. No se meta con la chiquilla, que es nueva. Señor, lo que el detective... Lo que Nathan quiere decir... es que algo está pasando con Argos. Cuando revisamos las imágenes de los incidentes descubrimos que hay saltos en las imágenes. ¿Qué me está intentando decir? ¿Que alguien ha borrado los asesinatos? Es evidente que no. Si solo los hubieran borrado, algún observador lo hubiera visto en directo. Lo que intentamos decir es que alguien ha toqueteado Argos y ha conseguido que las imágenes se pierdan mientras se están produciendo. ¿Cómo es eso siquiera posible? Esto le va a encantar. Jamás me ha oído estas palabras y sé que está deseando oírmelo decir. No lo sé. Aunque no me crea, y por mucho que le odie, prefiero que resuelvan el caso a que usted quede en ridículo. ¿Qué cosas más bonitas me dices, jefe? Nathan, por Dios, contente antes de que nos mande a la calle. Señor, hemos venido para decirle que tenemos un sospechoso. ¿Sin las imágenes? Es posible que aún valgas para algo, detective. ¿Quién es? Un antiguo observador. Era un astrofísico al que echaron por tierra sus teorías. Era un puñetero genio. Así que cuando perdió su credibilidad, no le costó mucho volver a encontrar trabajo. Y se decidió por hacerse observador. Pero hace unos 4 años se le fue la cabeza y agredió a un compañero que lo único que hizo fue rebatirle una teoría. Supongo que a algunos genios se les va a la cabeza. Eso es lo que me preocupa de ti. Buen corte, jefe. La cuestión es que salió un par de semanas antes del primer asesinato. Voy a lamentar la pregunta, pero... ¿cómo llegas de un observador con antecedentes a un asesino en serie? Porque yo no soy un cabeza hueca como otros. ¿Cómo es posible que no veáis más allá de vuestras propias narices? ¿Por qué solo veis los cadáveres? El cabrón que está haciendo esto ha estado jugando con nosotros todo el tiempo. Y parece que soy el único capaz de seguirle el juego. ¡Basta ya! Cuénteme ahora mismo cómo lo ha descubierto, Jackson. Es Nathan, pero está bien, sigo. ¿Qué es lo único que aparece en los 4 asesinatos? Las marcas en los cuerpos. Aunque no os fijarais, las ecuaciones tenían sentido. En todos los cuerpos seguían un patrón. Así que fue sencillo. Solo tuve que buscar las ecuaciones, y resulta que son de la teoría que le tacharon de falsa a nuestro querido sospechoso. Además, sorpresa, la última víctima resulta que es el observador que fue atacado hace 4 años. Entonces ese cabrón iba por él desde el principio. Las demás víctimas eran solo para perfeccionar su modus operandi y reivindicar su teoría. Me temo que no. ¿Por qué dices eso? Lo normal es que si quisiera reivindicar su teoría, su última víctima fuera aquel que le desacreditó como físico. Además, la ecuación no está terminada. Aún está ahí fuera y estoy seguro de que quiere terminar su trabajo. Queríamos pedirle permiso para entrar en las plantas de observación de cerebro y buscar al sospechoso por la ciudad. De eso nada. Pero señor... Yo me ocuparé de eso. Ustedes dos, busquen al tío que le echó por tierra la teoría. Será su siguiente víctima. Y si nos adelantamos a él, podremos cogerle antes de su siguiente paso. No joda, jefe. Es nuestro caso. No se pase otra vez de listo. Tienen suerte de que no estén fuera del cuerpo a estas alturas. Busque a la próxima víctima. Yo me ocuparé del sospechoso. Si sale todo normal, al final de la mañana estará detenido. Nadie escapa de Argos. Dirás que nadie escapa de Argos 5 veces. Vámonos ya, Nathan. No se preocupe, jefe. Nosotros nos encargamos. ¿Por qué no le hemos dicho nada de los sueños? No necesita saberlo. Pero es el jefe. Aún no sabemos qué significa. No voy a... si no fuera porque es un magnífico detective, hace años que yo mismo le hubiera pegado un tiro. Está bien, manos a la obra. Vamos a coger a ese hijo de puta. ¿Qué tal, Jones? ¿Qué te cuentas? Gibson, ¿me puedes explicar qué hace uno de tus detectives hablando mal de Argos en tu mismísima oficina? Por todos los infiernos, quedamos que no espiarías a ninguno cuando estuviéramos en nuestro despacho. No te preocupes, no me paso el día mirando lo que sea que haces encerrado con tu secretaria. Estoy siguiendo al detective Jackson en su investigación. No podemos permitirnos que nadie encuentre el fallo en Argos y acabe divulgándolo. Si Argos no es perfecto, por lo menos que la gente siga creyendo que sí que lo es. No te preocupes, voy a encargarme yo mismo del caso. Además, sabes que Scott hace muy bien su trabajo. ¿O acaso has leído algo sobre los asesinatos? Él y su departamento no me preocupan. Si te estoy llamando a ti es por algo. Lo único que me preocupa es la boca de tu detective. Está controlado. Más te vale, Gibson. Dile a tus subordinados que voy para allá. Que le vayan buscando por Argos. Supongo que si se lo dices tú como jefe de vigilancia, se lo tomarán como una prioridad. Dalo por hecho. ¿Gibson? Sí. No la cagues, nos jugamos mucho en esta ciudad. ¿Será payaso? ¿Quién se cree que es? Cada uno tiene en su mano un departamento y todos somos igual de importantes. Me gustaría saber qué haría si no controlara yo a la policía. Maldito egocéntrico. Pido que me espere un coche a la salida de la comisaría. Bajo a la calle. Me meto en el coche y le digo al conductor que me lleve a Cerebro. Por el camino me vuelvo a enfadar con el prepotente de Frank Jones. Quedamos en que cada uno manejaría su departamento a su manera. ¿Por qué se cree con derecho de mandarme nada? Como siga así, tendremos que pararle los pies. Si no, intentará hacerse con los tres departamentos. Llego a Cerebro. Y de camino desde el coche hasta la planta de observación, dedicada a la vigilancia individual, me tratan como un superior. Al menos la gente de este departamento sí sabe el puesto que ocupo, no como su jefe. Hola, caballeros. Estoy aquí para recibir información. No se preocupen, no voy a meterme en su trabajo. Es un placer tenerle aquí, señor. Estamos a su disposición. Muy bien. Supongo que a estas alturas ya estará una patrulla acercando al sospechoso. No, señor. ¿Cómo que no? Ah, ya entiendo. ¿Ya está detenido? No, señor. Aún no le hemos encontrado. ¿Que no le habéis encontrado? Solo tenéis que meter un código y Argos hace el trabajo. Sé cómo se hace mi trabajo. Me entran ganas de arrancarle la cabeza a ese bocazas. ¿Por qué la gente se cree capaz de tomarme por tonto? ¿Por qué nadie me respeta? ¡No se atreva a hablarme así! Lo siento, señor. No quería insultarle. Lo que quería decir es que Argos no es capaz de reconocer el código de identificación. Mire, se lo enseñaré. ¿Lo ve? Introduzco el código y Argos comienza la búsqueda. Pero en vez de dar un resultado al instante, como siempre hace, la búsqueda no termina. ¿Es posible que haya salido de la ciudad y por eso no lo encuentre? No, señor. Es imposible. Si alguien dentro del sistema intenta salir de la ciudad, Argos lo detecta y nos avisa. El sospechoso no ha salido de la ciudad, pero el sistema es incapaz de encontrarlo. Algo o alguien está interfiriendo en la señal de Argos. Pero eso es imposible. Eso creíamos, es decir, eso debería de ser. No entiendo cómo es esto posible. Está bien, no nos pongamos nerviosos. Busque en las grabaciones la última aparición del tal Harris. Ya lo hemos hecho. Recibió un paquete hace unos 2 meses. Salió de casa poco después y desapareció. ¿Cómo que desapareció? ¿Lo ve? Pasa de esta cámara y cuando debería aparecer aquí, ¡puf!, se esfuma. No vuelve a aparecer en ninguna de las cámaras. No se puede desaparecer así. ¿Cómo demonios lo hizo? He hecho una pregunta. ¿Cómo cojones lo hizo? Nathan, le juro por Dios que como se atreva a tocármelos... Solo por llamarme Nathan se ha ganado el derecho a la versión corta. Creo que puedes tener un pequeñito problema con el sospechoso. ¿Has perdido algo, jefe? No me jodas, detective. ¿Cómo sabes eso? Nah, otro día te lo cuento. Versión corta, ¿recuerdas? La cuestión es que creo saber cómo puedes encontrar al sospechoso. Busca lo que no está. ¿Qué mierda de versión corta es esa? Necesito algo más. Madre mía, qué pena de cerebros desperdiciados. No hay imágenes de los asesinatos. Estamos en una ciudad con más cámaras que habitantes. Tenemos grabaciones de todas las calles, de todas las casas, y no hay imágenes de los asesinatos. Solo tienes que buscar la cámara en la que no haya imágenes. ¿Cómo que en la cámara en la que no haya? ¿Qué estás diciendo? Tú dile al mirón de al lado que busque en la cámara que no registre nada. Él lo entenderá. Maldito loco. Tú, mira a ver si hay alguna cámara que no registre nada. Signifique lo que signifique. Eso es muy inteligente, señor. ¿Acaso te crees que he llegado a este puesto por casualidad? Muy bien, le tenemos. Hay una cámara en un apartamento del sector 42 que no registra nada. Lo hemos comprobado. Se ve entrar un sospechoso en la casa. No a nuestro sospechoso. Y algo no lo consigue localizar dentro de la casa. Tiene que ser ahí. Muy bien. Manden al grupo de patrullas más cercano. Quiero a todo el que esté en esa casa encerrado ya. Y ténganme en contacto con ellos todo el rato. Les dirigiré desde aquí. Atención, jefe de patrulla 006B. Este es mi momento. Voy a coger a ese cabrón para demostrar a Jones que sé hacer mi trabajo. Atención, jefe de patrulla 006B. Diríjase al apartamento 16 en la salida Lightning Hill. Cambio. Hemos llegado a la puerta. Estamos esperando a que ocupen posiciones todos los efectivos. No hay tiempo, capitán. Ese hombre podría desaparecer en cualquier momento. Pero señor, aún no... No hay tiempo. Entren ya. Ese hombre es muy peligroso. Señor, con el debido... Cállese y entre ya. ¡Entre! ¡Entre! ¡Entre! Usted manda. A todas las unidades. Tres y acción. Una, dos, tres. Patrulla de Atlas. Quietos. Todos al suelo. Señor, suelte ese cuchillo. ¿Cuchillo? Capitán, ese es nuestro hombre. No le deje escapar. Señor, suelta el cuchillo. ¡Al suelo ya! ¡Intenta escapar! No le deje escapar. Grupo 2, va hacia vosotros. Aún no estamos en posición. ¡Joder! Capitán, deténgale. Que no escape. ¡Alto! ¡No se mueva! ¿Qué ha pasado? Que alguien me diga qué demonios ha pasado. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. Síguenos en www.agenciarom.es.